Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Hola queridos oyentes, yo soy Claudia y os voy a contar un poema llamado Navidad. Regálame una sonrisa por Navidad y deja los otros regalos en el árbol. No quiero un camión, una muñeca, ni esos juegos de sobremesa. No quiero unos pantalones nuevos. No acepto otra bicicleta. Deja la tienda la muñeca Barbie que tienes en los recuerdos y quieres que tenga en mi recuerdo cuando vuelva a comprar esa muñeca para otra niña, para tu nieta. Mamá, regálame una sonrisa y nada más. Solo quiero tu sonrisa esta Navidad. Busy sidewalks dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Sé que este año ha sido un poco raro, pero ahora toca disfrutar. Venga chicos y chicas, que estas Navidades no van a ser tan malas. Mucho amor a la familia, pero con la mascarilla. ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! gozo y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Hola a todos, yo soy Esther y estoy muy contenta porque ya vienen las navidades, las vacaciones de Navidad, pero estoy un poco enfadada porque antes tengo 3 exámenes. Pero bueno, no pasa nada, los reyes me van a traer muchas cosas y también carbón dulce porque me encanta. Y bueno, voy a mandar saludos. Voy a mandar un saludo a mi familia y a una amiga que se llama Lorena, que le encanta este programa. Adiós. Hola, muy buenas oyentes. Espero que estéis pasándolo muy bien en estas vacaciones de Navidad. Y yo estoy muy contento porque empiezan ya las Navidades, pero estoy un poco cabreado porque no vamos a poder salir y los Reyes Magos me van a traer muchas cosas y muy guays, la verdad. He pedido un montón de cosas. Y también creo que me van a traer carbón dulce porque me encanta, pero luego el dentista ya lo paga mi madre. Pero venga, no me enrollo más y empezamos con los saludos. Saludo a mi hermano, a mi primo y a mi prima. Venga, hasta luego, Mari Carmen. Y hola, muy buenas a todos los amigos de la radio. Yo soy Adriana y estoy muy contenta porque van a llegar las Navidades. Lo único que hay un pequeño detalle que es un poco fastidio y es que no nos podemos juntar muchos y que todavía sigue estando el COVID. Pero dejando eso de un lado, voy a mandar unos saludos a mis amigos y familiares. Bueno, empiezo ya. Un saludo a toda mi familia, a mis abuelos y a mis primos, y a mis amigas, a Marta, a Emma y a Lorena Lacún. Bueno, hasta adiós. Oye, que a mí me ha dado envidia, que yo también quiero mandar saludos y despedirme. Pues eso, que esta es la última clase que tenemos ya antes de las Navidades, entonces estamos despidiendo y estamos felicitando las Navidades a todo el mundo. Pues eso, que lo paséis muy bien. Ya tenemos vacaciones aquí en la radio, ya se puede decir que estamos de vacaciones. El grupo del jueves ya no viene más hasta el año que viene. Bueno, el año que viene tampoco viene los jueves, porque bueno, ya os contaré de qué va la historia, porque es muy largo. En fin, que aunque estéis poquitos, seguramente podéis jugar a hacer cosas que nunca habéis hecho. ¿Por qué no jugáis una noche de Nochebuena? Nunca, a que nadie no ha hecho nunca jugar a un parchís, a jugar a un bingo. Pues hoy podemos hacerlo, porque este año nos dejan hacerlo, porque este año es lo único que nos dejan hacer. En fin, que lo paséis muy bien, que les traigan muchos regalos los reyes. Cuidado con el turrón, sobre todo con el duro, que luego con los dientes y el dentista es un peligro. Y a nada, a seguir escuchando la radio, que todos los domingos en estas Navidades vamos a tener programas especiales. Bueno, los domingos, los lunes, cuando emitáis en vuestra radio. Vamos a tener muchas Navidades con muchos cuentos, muchas historias. Han grabado estos chicos, por ejemplo, un cuento más chulo, el de los duendes, y más cosas que tenemos. Así que besitos a todos y felices fiestas. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. Me encanta jugar al fútbol con mis amigos. Me gusta jugar a pelota a mano porque me divierto. Juego al tenis siempre que puedo. Hago taekwondo toda la semana. No se me dan nada mal los tiros triples. Practica deporte, hazlo por ti y por tu salud. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, y mucho menos un gol. Hola oyentes, hoy estoy con mi compañero Rubén y con mi profesor de radio José, al cual le vamos a hacer una pequeña entrevista sobre la radio. ¡Empezamos! ¿A qué años empezaste con la radio? Pues yo empecé... Espera, era en el 90, con 22 años. ¿Qué cadenas de radio solías escuchar cuando eras pequeño? ¿Tus favoritas? A ver, las emisoras... Normalmente escuchaba Radio Nacional, porque había, creo recordar, un programa de música infantil... Bueno, música infantil, no, un programa infantil los sábados por la mañana. Y luego, pues, lo típico, pues escuchaba música como Los 40 Principales y otras, sí, otras emisoras musicales. También escuchaba los deportes. Lo que ponía mi padre normalmente en el coche, que es lo que oíamos. ¿Por qué empezaste con la radio? Bueno, de pequeño yo recuerdo que me gustaba eso de hacer teatros o bueno, siempre hacer sí, un poco el tonto, ¿no? Pues radio fue casualidad. Yo estaba haciendo prácticas de magisterio, estaba estudiando yo magisterio y estaba en un colegio y a ese colegio le invitaron a hacer un programa de radio. Entonces, en vez de ir prepararlo todo un profesor normal, como siempre están muy atareados, pues las cosas las suelen mandar cuando no hacen mucha gracia, se la mandan al último pringadillo, y el último pringadillo era el que estaba de prácticas, que era yo. Y entonces, como yo era el último pringadillo, pues me junté con alumnos de octavo y preparamos un programa para emitirlo en esa radio de ese pueblo. ¿Qué música era tu preferida, la que escuchabas cuando eras pequeño? Pues la que ponían en la radio. Entonces, como ponían normalmente de todo, yo escuchaba de todo. Nunca he tenido así, digamos... ¿Un estilo que te...? Sí, a ver, sí que... si te digo, mi músico favorito es Mike Oldfield. Es decir, sí. Yo desde que tenía 17, 18 años, siempre he empezado a escucharle y buscar la música que tenía anteriormente. Porque, claro, este señor empezó a hacer discos en el 72, 73. Entonces, bueno, en el 68, el primer disco con su hermana. Entonces, claro, en esa época, evidentemente, de música no entendía nada. Entonces, yo una vez que le descubrí, sí que he empezado a buscar música sobre él. Sí, te has interesado más. Y tengo prácticamente todos sus discos, vídeos, grabaciones, tengo de todo. Ese es mi músico favorito. Pero como siempre he hecho muchas cosas diferentes en radio, al final escuchas de todo, porque depende de qué tipo de programas haces, pues tienes que controlar un poco qué música poner. Es decir, si haces un programa de poesía, si necesitas música de fondo, es decir, música lenta que acompañe, pues tienes que escuchar mucha música New Age, Ambient y tal. Si quieres hacer un programa de música retro española o música retro, pues tienes que escuchar música antigua para ver qué seleccionas. Entonces, he escuchado siempre de todo. ¿Cuántas emisoras solías hablar cuando empezaste con tu primer programa? A ver, en la época que empecé yo, como os he dicho, 1990, y yo estaba en el taller, se llamaba Taller de Radio de Rentería, o Radio Rentería se llamaba, entonces solo emitíamos para esa emisora, es decir, las cosas que hacíamos emitían, pero bueno, estaba muy bien porque Rentería tenía en aquel entonces unos 45.000 habitantes, es decir, 45.000 posibles oyentes, pero es que la franja que cubríamos nosotros, es decir, nosotros llegábamos a San Sebastián, que tenía muchos más habitantes, y llegábamos hasta Irún, entonces cubríamos una franja de mucha gente, y de hecho algunos programas era una pasada la cantidad de gente que llamaba, algunos programas era una auténtica locura de coger todo el rato el teléfono, colgar, entonces solo emitíamos, cuando empecé solo emitíamos para esa emisora. ¿Qué te parece el equipo que hay en clase? En general, por ejemplo, los micros o... ¿Lo que tenemos aquí? Sí. Pues, hombre, ya tienen sus años. La primera vez se hizo con un ordenador portátil, con dos micrófonos que lo utilizaban pues en el salón de actos cuando presentaban cualquier cosa o hacíais alguna actividad así especial, y poco más, se empezó con eso. Era una prueba, gustó, sí. Le gustó al director por aquel entonces, gustó a los alumnos, y a partir del siguiente año ya decidimos intentar organizarlo y buscar dinero para comprar equipo. Y entonces, gracias a aquel entonces al director, a Carmelo, que tenía siempre iniciativas, él me decía, oye, hay un concurso cultural de aquí, nos presentamos, vale. Y tuvimos la fortuna de ganar varios premios en metálico, y con esos premios se fueron comprando varias cosas. Al principio el primer estudio, luego lo fuimos mejorando, digamos. Sí. Entonces, gracias a los premios se ha conseguido. Y es un estudio, yo creo que está muy bien, porque no tiene que envidiar a cualquier emisora municipal que haya por ahí. Tenemos unos medios bastante buenos. Ya se están haciendo viejitos, ya empiezan a fallar cosas, como el micro que tienes tú, que últimamente nos está dando guerra. Pero bueno, es cosa de la edad, es normal, hay que renovarlo. Pero bueno, de momento el equipo que tenemos está bastante bien. Actualmente... ¿En cuántas emisoras suele salir? A nivel personal y a nivel de taller de radio, hay cuatro programas de radio semanales que se hacen desde aquí y que se emiten cada uno de ellos en diferentes emisoras, algunos coinciden, pero alrededor de unas 20, entre 25 y 30 emisoras. Los programas son el vuestro, que se llama Menuda Hora, el programa de los domingos. ¿Todos los domingos? Todo, aquí claro. Sale todos los domingos en cadena, en la SER. Pero por ejemplo salen también en Cantabria, entonces en Cantabria igual sale el sábado a las 4 de la tarde, sale también en Madrid, igual en Madrid sale a las 7 de la tarde un jueves, entonces cada emisora elige cuándo le viene bien en su parrilla y lo pone. Pero bueno, ese es uno de los programas que yo creo que la mayoría son entre 25 y 30 las emisoras que lo ponen. Luego está el de los padres, que es el mismo taller pero vuestro, que en este caso lo que tú dices en Séraro serían los domingos, que se llama Momentos Compartidos, y en otras emisoras también. Y luego yo hago uno que es de música en castellano, todos los estilos pero música en castellano, que se emite aquí en La Rioja todos los viernes de 8 a 10, se llama el programa Por Fines Viernes, y se emite en Canal Ebro Radio. Y luego el último que hago es uno de poesías, de relatos, así en plan de estos de noche. Sí, tranquilos. Que es todos los miércoles de 11 a 12 en Canal Ebro Radio, se llama La Luna y Compañía, y en otras emisoras. Programa vuestro, se ha llegado en una época hasta más de 120 emisoras, lo emitían. ¿A nivel de España? Sí, sí, sí. España y América Latina, varios países americanos, lo emitía México, lo emitía Chile, Uruguay, lo emitía Argentina, varias emisoras en aquella época. ¿Con cuántos niños trabajabas normalmente? A ver, yo he llegado a trabajar en aquella primera época, te estoy hablando de los años 90, que nosotros no estábamos ni en proyecto, pues en Rentería, no sé si había 10 colegios, y de los 10 colegios que había, unos 8 iban a los talleres. Es decir, yo cada curso, igual me juntaba en total pues 350 chavales. ¿Y cómo os organizabais? ¡Madre mía! Pues, a ver, eran todas las tardes, o incluso no, era una actividad que incluso los colegios, dentro de lo que sería la actividad escolar, como si fuesen manualidades, dentro del horario escolar venían. Es decir, por ejemplo, yo qué sé, pues el colegio Cristóbal de Gamón, pues ese colegio venía igual los jueves de 10 a 11 de la mañana, porque estaban cerquita de la radio, es decir, andando igual estaban a 10 minutos. Sí. Entonces era una actividad escolar, y venían. Pero sí, a lo largo de la semana algunos venían por la tarde, otros... Sí. Pero sí, ha habido años que 300, 350 era una barbaridad, sí. Más o menos, ¿cuántas horas tardas en editar las grabaciones que hacemos? A ver, si haces horas o minutos, algo rapidito, pam, pam, pam, pues tarda poco, pero te sale chapuza. Si quieres algo que salga bonito, chulo, hombre, cada vez tengo más práctica. Pero, por ejemplo, a ver, tened en cuenta una cosa. Voy a un cuento que acabé de editarlo ayer de vuestros compañeros del jueves, que era un cuento de navideño, ¿no? Y primero, hay que escribirlo, un guión, adaptarlo a la radio, porque es un cuento de los hermanos Grimm, pero había que adaptarlo a la radio, porque normalmente un cuento habla mucho el narrador y los personajes poco, entonces hay que un poco, en la radio hay que repartir, ¿no? Menos narrador, más diálogo de personajes. Entonces, primero hay que escribir el guión. Claro, si tengo cuatro chicos o cuatro voces, hay que buscar un cuento para esas voces. Claro. Luego hay que ensayarlo, prepararlo, ensayarlo, luego hay que grabar las voces. Y tras las voces, como no sale bien ni a la primera ni a la segunda, lo sabéis vosotros, luego hay que editar, es decir, pasarla, obviamente, limpiarlo. Y luego lo último que hago es el montaje, es decir, añado la música, añado los efectos. Entonces, un cuento de 10 minutos, pues son bastantes horas, igual son 8 o 10 horas. Joder. En todo el proceso que os he explicado, es una pasada. Pero luego escuchas el cuento y dices, jo, qué chulo. Sí, sí. Y también, ¿qué te parece en nuestra actitud o cómo grabamos o sobre nosotros, ¿sabes? A ver, ¿te refieres al comportamiento en clase o al nivel o cómo? Al nivel, por ejemplo, de cómo grabamos o cómo redactamos. A ver, este año es diferente. Es decir, este año es todo tan complicado porque suelo mezclar más cosas, hay más interacción, más folios, más historia. Este año está siendo muy complicado por todo el tema del COVID. Sí, del COVID. Intento que las clases sean lo más amenas posible, pero es que es muy difícil. Son grupos más reducidos. Entonces hay una serie de cosas, por ejemplo, lo chulo era pues un cuento con cuatro o cinco voces aquí, queda muy bonito. Sí, entonces, pero ahora como el límite es complicado. Entonces, bueno, igual este año no son las clases más idóneas, pero intento que lo paséis lo mejor posible. Lo chulo es engancharse a esto. Es decir, tú vienes aquí, te apuntas por primera vez, como es vuestro caso, no sabes de qué va esto, es conocerlo, y una vez que conoces y sabes un poco de qué va y qué opciones tengo yo, ahí ya te empieza a gustar, pues es saber si te gusta o no te gusta. Esa es. Entonces ya es un poco, al principio son todo pues rutinas, aprender a las distancias, aprender que no tienes que hacer ruidos o que no tienes que coger el micrófono cuando está la luz roja. Una vez que aprendéis esas rutinas o los tonos de voz, que podéis intentarlo, luego ya es trabajar diferentes cosas, pues trabajar cuentos, trabajar pequeños reportajes, y luego también es ver si os gusta o no os gusta, que os escuchéis en radio, que lo escuchen vuestros familiares. Entonces un poco no depende solo de mí, sino también de vosotros. Es decir, si es una cosa que os gusta, vais a trabajar más. Es decir, si yo mando, tenemos una hora a la semana, si resulta que yo mando los deberes para aprovechar esa hora y el grupo de los, tengo un grupo de cuatro, por ejemplo, y me trae solo los deberes uno, veo que no hay mucho interés. Claro. Entonces, ahí puedes hacer poco. ¿Qué opináis? Pues que de momento que yo creo que a mí me gusta, la verdad. Sí. Me gusta lo de, por ejemplo, trabajar los diferentes tonos, lo de los diferentes tonos, que era lo que decías tú. Sí. O, por ejemplo, que busquemos poesías o que las hagamos nosotros. Me gusta bastante, la verdad. Pues hay que hacer indicativos, que es una cosa muy divertida. Hay que hacer muchas cosas, pero es que este año es muy complicado. Pero una pregunta que se me acaba de venir a la cabeza. ¿El año pasado hacías también una hora a la semana o...? Cada grupo viene una hora. Ah, o sea... Había, el año pasado creo que eran tres grupos tenía el año pasado, pero eran grupos más numerosos también. Sí, sí. Ah, vale. Pero sí, las clases es una hora cada grupo a la semana. Vale. Igual, a ver, algo especial, que hay que grabar algo urgente o algo especial, igual nos podríamos juntar más veces. Pero lo normal es una vez a la semana, una hora. Vale. Bueno, oyentes, aquí os dejo esta entrevista. Que tengáis unas muy buenas Navidades y hasta la próxima. ¡Adiós! Recicla, el medio ambiente lo necesita. El papel de los periódicos es más fácil de reciclar, ya que está hecho de fibra de madera. Si nuestro país se reciclase la décima parte de los periódicos de un año, salvaríamos 700.000 árboles. Recicla, por un mundo mejor. La brisa suave y alegre, los foquitos de colores, el arbolito de la Navidad y en el corazón el sentimiento de paz, de amor y hermandad. ¡Feliz Navidad! ¡Les desea su programa Menuda Hora! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y que sean felices! ¡Oh, oh, oh! ¡Y próspero año nuevo! Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un día de alegría y felicidad. Bueno, Daisy, prepárate que vas a cantar este villancico. Hacia Belén va una burra. Yo me lo quité, cargada de chocolate. Lleva su chocolatera, rin, rin. Yo me remiento, yo me lo quité. Su molinillo es anafre. María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. En el portal de Belén, ring, ring. Yo me remendaba,

felicidad. Ya la fiesta va a comenzar. Navidad, Navidad, Navidad, roto un cascabel, una canción, bailando y saltando hay celebración. Curiosidades. Hola oyentes, hoy mi compañero Rubén y yo, que soy Bryce, os vamos a comentar unas curiosidades sobre los camellos. ¡Empezamos ya! El nombre camello proviene del hebreo gamal, que significa devolver o compensar, ya que el camello hace lo que su amo le solicita. Para millones de personas que viven en Asia y África, el camello es el animal de más importancia, ya que sirve como principal medio de transporte. Aunque existen variedades básicas de camellos, el camello de la Bactriana, de dos jorobas, es el más fuerte, capaz de cargar unos 181 kilogramos, recorriendo una distancia de 48 kilómetros al día, a una velocidad de entre 3 y 5 kilómetros por hora. Almacenan el agua en su torrente sanguíneo, y no en las jorobas. Lo que almacenan en sus jorobas es grasa. Gracias a sus jorobas pueden sobrevivir varias semanas sin comida ni agua. La mayor población de camellos se encuentra en Somalia, Etiopía, Eritrea y Djibouti, aunque los mejores ejemplares provienen de Egipto. El camello tiene una boca grande, con 34 dientes afilados. Los puede usar también como defensa contra depredadores, si es necesario. Tiene labios muy fuertes, como de goma, que le permiten comer arbustos espinosos, espinas e incluso gruesos pedazos de cuero. Los camellos árabes tienen una joroba y los asiáticos tienen dos. Su promedio de vida es entre 40 y 50 años. La leche de camello es increíblemente nutritiva. Contiene 10 veces más hierro y 3 veces más vitamina C que la leche de vaca. Los camellos escupen para sorprender, distraer o en general evitar una amenaza. Los humanos han usado camellos para su lana, leche, carne, cuero e incluso estiércol que puede usarse como combustible. La joroba del camello se considera un manjar en estas culturas. Los camellos pueden cerrar por completo sus fosas nasales durante las tormentas de arena. Cuando las temperaturas superan los 40 grados, los camellos pueden sobrevivir durante unos 5 días sin agua potable. Durante el invierno, los camellos pueden sobrevivir 6 o 7 meses sin agua potable. Durante ese tiempo, pueden obtener humedad de las plantas que consumen. En Turquía, la lucha de camellos es uno de los más antiguos espectáculos tradicionales y es un acontecimiento que, a pesar de haber sido casi erradicados en el pasado,